and coming up only to show you wrong. And to know you is hard, and we wonder. To know you all wrong, we wonder. Y buenas tardes, un lunes más aquí de 6 a 7 en Radio Crash. Y hoy nos acompañan cuatro grupos asturianos, unos miembros de esos grupos. Y bueno, voy a presentaroslos ya, así ya los conocéis. A ver, ellos son, os digo el nombre y ellos os dicen a quién pertenecen o qué hacen, no sé. Ellos ya saben. Tenemos por un lado a Dani. Hola, soy el bajista de Trusai. Buenas tardes. A Wences. Soy el cantante de Trusai. A Chema. Hola, soy el cantante y guitarrista de Medias Preventivas. A Gonzalo. Hola, buenas tardes. Yo soy el guitarrista, teclista, bueno, y más cosas. No hay San Confusion, un poco chico para todo. Y por último a Javier. Hola, ¿qué tal? Yo soy el guitarrista rítmico y vocalista de los Starwells. Pues aquí tenéis ya a todos. Hoy nos van a acompañar en esta hora. Y bueno, vamos a empezar hablando un poco de que nos hablen ellos, de sus grupos un poco, que se presenten, cómo se formaron, tipo de música, ya sabéis, más o menos, ¿no? Un poco ahí para que la gente os conozca y, bueno, os conozca un poco más. Así que, a ver quién empieza. Yo te veo, Dani, con ganas de hablar, ¿eh? Nada, presenta a Wences. Wences también tiene que presentar a Trusai. Bueno, muy bien, vamos a ver. Nosotros, Dani y yo, somos del grupo Trusai. Nos formamos como hace 5 años, una cosa así. No sé. Nuestro manager, haya falta hoy, ese es el que se da las fechas de memoria. Y tocamos un poco estilo rock alternativo, una mezcla de varios estilos diferentes. Y nos formamos, pues la verdad es que nos conocimos la mayoría en la feria de muestras de aquí de Gijón, trabajando todos allí. Y un día me ofrecieron ir a tocar. Empecé tocando el teclado y luego acabé de cantante por exclusión total y me quedé solo ahí. Y nada, y seguimos tocando ahora y hasta ahora. Vale, ahí tenemos a uno, otro grupo. Bueno, pues Noise and Confusion creo que lleva aproximadamente desde el año 2007. Pues bueno, yo no estuve desde sus comienzos y bueno, tras algunos cambios así de formación, ahora ya llevamos unos años con la formación más estable, quizás también un estilo más definido, ¿no? Entre el, no sé, pues indie, pop, bueno, las etiquetas se las dejamos para quien las quiera poner. Bueno, así un poco entre temas acústicos a electroacústicos y bueno, pues ahí estamos, no sé, dándonos un poco a conocer. Tenemos un trabajo que se llama Fika, que tuvo bastante buena acogida, que tuvimos la ocasión también de presentarlo fuera de Asturias, en Madrid y bueno, por otras circunstancias en Londres y bueno, pues la verdad que muy contentos y bueno, intentando seguir para adelante con nuevos temas, etcétera. Muy bien, ahí tenéis a otro, al siguiente. Me toca. Pues nada, los Starwells nos formamos en 2009. Yo, bueno, descubrí de rebote un grupo que fue el que cambió mi forma de ver la música, que fue Teenage Fan Club, que fue lo que descubrí lo que era el power pop. A mí siempre me gustó mucho el pop, desde lo clásico de los Beatles hasta el indie pop, que está así un poco más de moda, pero cuando descubrí lo que era el power pop, quise hacer un grupo. Y poco a poco pues empezó a aparecer gente. Llevamos, pues eso, desde el 2009, hemos empezado a rodar, hemos sido finalistas en algún concurso, grabamos nuestro segundo EP en el invierno de este año y estamos presentándolo. Dentro de poco nos pondremos ya a grabar lo que sea el primer LP y de momento pues tirando y tirando, porque es lo que queda, tirar y seguir. Y ya por último, pues bueno, Medias Preventivas nos formamos allá por aproximadamente, no te sé decir, 2007-2008. Ya en el 97 nos conocimos Dani Rodríguez, que es el bajista, David Santamarta, que es batería, y yo, Chema Vázquez. Nos conocimos en el Instituto Jovianos y de aquella pues dijimos, podríamos hacer un grupo porque nos gusta mucho la música. Hablábamos mucho de grupos como Blur, como U2. Y tenemos un grupo sin saber tocar, que es una cosa que queda muy bien cuando tienes 14 años y vamos, y no ligamos una mierda con eso, no nos valió para nada. Y entonces hubo unos años ahí como de sequía, pero David y yo seguíamos quedando para, bueno, para ensayar, para tocar, para crear así cancioncillas y tal. Y se nos unió un guitarrista, un gran guitarrista de aquí de Gijón, que se llama David Flores, que también iba al Jovellanos. Y luego ya se juntó de nuevo Dani, que dijo, bueno, pues voy a... Dijimos, podías ser el bajista tú. Y aprendió a tocar el bajo desde cero. Y luego ya, pues por cuestiones de la vida, pues David Flores se fue a vivir a Barcelona. Y nos quedamos los tres. Ahí es donde empezamos ya, bueno, pues a componer las canciones que tenemos ahora, el estilo de música que tenemos ahora. Que es un poco, bueno, es un rock así un poco raro. Nos dijeron un día, quién fueron los Padron Peppers, que son un grupo de aquí que son también muy bueno, que éramos rock postmoderno. Y no, suena demasiado bien para ser verdad. Y nada, por fin acabamos de sacar nuestro primer disco, que se llama Intensidad y Euforia. Y estamos muy contentos de momento con la acogida que está teniendo, el vídeo y el single y todo eso. Vamos. ¿Qué es todo? Pues así se presentan ellos. Y están aquí los cuatro, porque diréis, ¿y qué hacen estos cuatro aquí de repente en un grupo, o sea, en un programa sin más? ¿Qué hacen aquí? Pues vienen, por llamar así, a presentar. Van a ir el viernes a hacer un concierto, bueno, con cada grupo un concierto, ¿no? El viernes 19, a la segunda noche en Blanco Joven. Y bueno, contarnos que cómo ahí estáis de repente. Bueno, a mí los de Cosida de la Mocedad, hoy por la mañana hubo una rueda de prensa y Javi, que es bueno, que se responsabiliza un poco de todo esto junto a María y otra gente, nos dijeron que bueno, que fuéramos, que no podían venir, que lo sentían y que fuéramos un poco portavoces de ellos también. Así que nada, la segunda noche en Blanco, la primera se hizo el año pasado sobre estas fechas aproximadamente, y bueno, fue un éxito. Tuvimos cierto miedo y terror porque estuvo a punto de llover, de hecho chispeó algo, pero al final no pasó nada. Entonces se divide la cuestión en cuatro cosas: en artes escénicas, en cine, en música y en cultura urbana. Las cosas son aproximadamente, mira, las artes escénicas es a partir de las 8:30 hasta las 12 en la Plaza de Italia, donde una conocida casa de comida es americana, que no queremos hacer publicidad para nada al Burger King. Y entonces aquí van a aparecer, van a actuar Lilibet, la Asociación Juvenil Artefactor, Bruno Petrelli, y la Asociación Cultural Manu Manue, con diferentes cuestiones. Pues Lilibet hará un espectáculo de clown, la Asociación Juvenil Artefactor hará una, se llama Conexión Cafeína, Bruno Petrelli unos monólogos, que los denomina mismo Análisis de mi vida, monólogos de alcantarilla, y Manu Manue hará Luces, Sombras y Despreocúpate. El cine será en el dique de Santa Catarina, que empezará a las 10:30 hasta la 1 también, bueno, acaba todo aproximadamente a las 12, 1:30 más o menos. Y habrá pues cortometrajes variados realizados por jóvenes asturianos y asturianas. ¿Dónde es? Que no lo he leído, esto no lo he leído para nada. Esto es en el dique de Santa Catalina. En cuanto a música, aquí lo que importa, aquí lo bueno. Pues tocará, como ya sabéis, Noise and Confusion, Star Wars, Trusite y Medidas Preventivas. En el orden que vamos a decir ahora mismo, si no me equivoco, son... Primero tocáis vosotros, Trusite. Sí, Trusite a las 8. Eso, esto empieza a las 8 y es una hora por grupo más un cuartito de hora para cambiar. Primero Trusite, luego nosotros, Medidas Preventivas, a las 9:15 más o menos. Luego Jorea, que son de Star Wars, los terceros, a las 10:30 me parece. Y a las 12:15, pues Noise and Confusion, para cerrar una noche ya magnífica. Y en cuanto al tema de cultura urbana, será en la Plaza del Marqués. Esto, perdón, es en los Jardines de la Reina, lo nuestro. Música, ¿eh? Música, en los Jardines de la Reina, importante. Y cultura urbana será en la Plaza del Marqués, de 10 a 1:30, y habrá pues exhibiciones de graffiti y de breakdance por parte de la Asociación Cultural Asociarte y la Asociación Cultural también Breakdance de Asturias. Todo esto organizado por el Consejo de la Mocedad y pues, con colaboración del Ayuntamiento, del Teatro de los Jovellanos, de la Laboral y de Pesca Nova también. Pues ahí tenéis ya la programación, ya os la he dicho, y pues no sé qué deciros. Si queréis ponemos alguna canción vuestra. Estaría bien. ¿Sí? A ver, ¿quién? ¿De quién la primera? De los que tocamos primero. Tú, elige tú. Dicen por ahí que los que tocan primero. Por tu size, ¿eh? Vale, venga. Las bestias. Bueno, tengo dos canciones. ¿La primera o la segunda? Hay dos canciones por grupo. Sí, hay dos canciones por grupo. Pues, yo la de Camarilla. La primera. La primera. Pues ahí vamos. Y así sonaba True Side. Y bueno, les voy a subir los micros a ellos. El tema se llamaba Last Man on Earth, por cierto. Vale, gracias. Lo han chivado True Side ahora. Lo iba a preguntar justo yo ahora a ellos. Ah, vale. Sí, para que nos contasen un poco cómo nació esta canción. O por qué nació, o la inspiración de ello. Bueno, pues esta canción la compuso nuestra batería. Un día dijo, hey chavales, he compuesto una canción y así surgió. Ah, bueno, bien. Y nada, luego tenía algo de letra, yo la tergiversé y la cambié un poco y la ajusté al canon de la ortografía y la gramática de la filología inglesa y ya tira para adelante. Pues si os parece, os voy a hacer unas preguntas. Podéis tomarlo personal, grupo, como queráis. O sea, es libre totalmente. Y luego vamos metiendo canciones, para que no sea todo el rato canciones, si os parece. Perfecto, ¿sí? ¿Sí? Sin okay. problemas. Vale. Una, ¿os gustaría vivir de la música? O sea, si pudierais toda la vida y poder estar ahí. Abro la lata yo. Bien. Vale, yo voy a decir que no. Va a ser la respuesta polémica, lo sé, soy el follonero de las cuatro, pero viendo cómo está el panorama ahora mismo, yo creo que vivir de la música es un suicidio. No te da garantías de nada. No sabes que si llegas al fin de mes es un puto milagro. Tienes que estar pendiente de... Es que al fin y al cabo, tú no eres el que controla tu producto. Tú no sabes... Si tú haces unas canciones que son así porque eres así, ¿cuánto tiempo puede estar vigente eso? Claro. Yo lo tengo clarísimo. A mí no me gustaría vivir de la música, pero sí quiero que la música sea forme parte de mi vida. Claro. Hasta el final, vamos. Luego habrá gente que seguramente discrepe. Que creo que van a ser todos, pero bueno. Voy a discrepar. Pero yo creo que la pregunta viene en un caso supuesto en el que se pudiera vivir de la música que a ti te gusta sin tener influencias externas. Creo que la pregunta iba... La podéis interpretar como queráis. En ese sentido, a mí sí me gustaría vivir de la música que hago, que le gustara a la gente y que pudiera vivir de ello. Yo, después de mucho pensar, mi respuesta es sí. Pero, efectivamente, él tiene toda la razón, ¿eh? Javi Miramontes, aparte de ser un... un gran cantante y un gran guitarrista y un poeta. ¡Qué pelota! ¡Qué pelota! Y mejor persona. Y estoy empezando a sentir cosas por él. No, tienes toda la razón, desde luego. Yo ahí, eso lo comparto contigo. Pero a quién no le gustaría, desde luego. No, y no, más no. Todavía después de haber visto a Green Day y ayer a Dani. Sí, sí. La verdad que tú ves a grupos así... Anteayer, perdón. Y es normal que te apetezca vivir la música. Si te gusta la música realmente, ¿cómo no te apetece vivir la música? Pero es lo que decía Javi, es muy difícil. Muy difícil, las modas y todo... Luego las discográficas y todo eso, es todo un lío. Yo tampoco me quiero meter en fregados. No, yo se lo dejo todo a Javi. Hombre, yo personalmente mi ideal sería poder vivir sin trabajar. Pero bueno, hostia, mira. Ya no vivir de la música, vivir del... No sabe nada. Vivir del aire. Pero bueno, como eso también es muy difícil, la música, sí, hombre, si realmente diera dinero, pues no sería mala opción, ¿no? Porque es algo que nos gusta y estaría muy bien, pero la verdad que es algo que no te lo planteas seriamente porque parece como un poco irreal, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscarse la vida como se pueda y bueno, la música está ahí y no sé, lo hacemos porque nos gusta y ya está, y lo seguiremos haciendo aunque no vivamos de ello. Entonces, eso va a ser inevitable. Entonces, bueno, si llega algo inesperado, pues... No sé. Pues habrá que, sí, que tirar para adelante. Pero... Es que de hecho yo creo que muchas veces la fama entendida como el éxito de tus canciones o de tu música viene por golpes de suerte. Por muchas veces suerte, por buscarlo, sí, pero sí. Hay mucha gente que vale muchísimo. Y yo, más todavía, lo hablábamos por la mañana en la presentación de esto, de La Noche en Blanco, que hay en Asturias, vamos a dejarlo concretamente aquí en Asturias, hay muchísimos grupos, hay una cantidad de grupos tremenda y hay muchos que son buenísimos, pero buenísimos, ¿eh? Es muchas horas ahí ensayando. Y son grupos que porque no llegan a... Bueno, no llegamos a tocar en más de bares, locales y alguna cosa que sea un poco más potente. Pero si te vieras en una situación en la que pudieras tocar en un festival con un equipazo, con gente viéndote, eso ya sería una cosa muy diferente. Hay muchos grupos que las no mismas llegan condiciones a... que grupo, sí. Que otros grupos. Efectivamente. Claro. Ahí está. Pero eso siempre pasa, ¿eh? Eso está a la orden del día, o sea... Yo vas a festivales y te pones a mirar grupos que dices, no me jodas, si en Gijón hay grupos mejores, ¿por qué están estos tíos tocando en el festival? No voy a decir X. Sí, es todo contacto o golpes, sí, de suerte. Sí, y más cuando... Y pasta. Cuando ya llevas unos años, creo que vamos a estar todos de acuerdo con esto, cuando llevas unos años metido en esto, ya vas viendo que seas bueno o no, en realidad es lo de menos. Sí, por lo cual, no tampoco tiene mucho sentido plantearse. Lo que hay que plantearse, por lo menos desde mi forma de ver esto, es disfrutar de ello, poder compaginarlo con pues con una pareja, con un trabajo y disfrutarlo, pero tampoco, y que por supuesto trabajar y ganas de empujar y plantearte retos y siempre cada vez cosas mayores, pero tampoco merece la pena darle muchas más vueltas. Claro. Y aparte que aquí también está la orden del día, que es no solamente con la música, pero pasa mucho, yo lo veo entre amigos, conocidos, que a la mayoría de la gente no le gusta algo hasta que no le gusta a alguien. Sí, no le hago ni puto caso a Kasabian. Y de repente viene un colega diciendo que lo ha petado viendo a Kasabian y Kasabian, mi grupo favorito. No. Incorrecto. Y luego dice además que no, los descubrí yo y tal. Cuando... No, mentira todo. No tenemos criterio propio. Y no tenemos tampoco, no invertimos tiempo tampoco en ver cultura, que además es gratuita, que está ahí. Yo creo que ahí está el problema, ¿no? Como La Noche en Blanco. Efectivamente, La Noche en Blanco, proyecto. Porque, mejor dicho, mira. Cuidado ahí. Así que ya sabes. Es una oportunidad para descubrir algo de la cultura de aquí. De claro, la música, que... Jardines de la Reina. Música. 20:00. Artes y todo. El 19. Así gratis, que... importante, que esto igual no. ¿Y en la calle, al aire libre, que hace calor? Pues ala, ya sabes, tenéis que ir todos. A ver, otra pregunta. Si no tuvierais ningún condicionante, ni económico, ni social, ni cultural, ninguno, ¿en qué proyecto os embarcaríais? Así. Criador de osos panda. Eso lo digo, clarísimo. Es mi sueño secreto, pero lo haría en Nueva Zelanda, para no dar la nota. Y ya está, ahora, siguiente. Atleta de élite. Velocista. Oye. Pues yo no sé qué responder, me acabas de pillar hasta atrás. Yo sería bajista de Green Day, por ejemplo. No, a mí me gustaría ser doblador, eso es cierto. Me pues encantaría ser actor de doblaje, me encantaría. Puedes hablar mientras él mueve los labios, como no sabe lo que decir, pues tú puedes hablar. Hola, soy Javier. Pasa que esto es la radio, no sé. Ya, es que como no es muy radiofónico eso, pero bueno. Bueno, sí, me acabas de dar una idea ahora. Yo siempre quise trabajar en la radio, desde pequeño. Siempre, de hecho, estuve en la radio unos cuantos años. Pero bueno, esa es otra historia. Como tampoco quiero ser aquí el abuelo cebolleta. Yo la verdad que también me he quedado un poco en blanco, como La Noche en Blanco. Ahí todo va. Y bueno, es que aprovechamos cualquier ocasión para recordaros bien, que este viernes que viene es La Noche en Blanco. Gratis. En los Jardines de la Reina, a partir de las 8 horas, las 20 horas. No sé, yo la verdad que pues quizás me gustaría, no sé, dedicarme a escribir o algo así, pero no sé, tampoco confío mucho en mi talento. Pero bueno, si me quitan los condicionantes económicos, pues bueno, no tengo nada que perder. Claro, ahí está la gracia, que no... Adelante. Bueno, seguimos con música. ¿A quién le toca ahora? A ver. El orden, a ver, el orden. Después de ellos, ¿quién va? Medidas preventivas. Vale. No, dilo tú, Güences, que seguro que te sale una voz más. Medidas preventivas. Sexy. Me estoy planteando muchas cosas ahora mismo. ¿Cuál pongo? ¿La primera o la segunda? Es al azar. Es al azar. Es que no sé cuáles son. Venga, la segunda. Vale, ahí va. Yeah. Y así sonaba esto de medidas preventivas, que ¿cómo se llama? INMI, I-N-M-I. Ahí es. ¿Y esta canción por qué surgió? Esta tiene una historia muy divertida, pero sí, podría haber acabado en tragedia. Realmente surgió por dos cuestiones. Una, porque teníamos que hacer una canción para el concurso del COMA del año pasado, que es el concurso de maquetas de los locales de ensayo y creación del Ayuntamiento de Gijón. Y bueno, nos seleccionaron. De hecho, aquí tanto Noise and Confusion como Trusai estuvieron en otras ediciones, en dos discos anteriores, vamos. No sé si estáis en el mismo, me parece. Los no, dos. El mismo no. Bueno, hay uno que es blanco y otro que es negro. ¿En cuál estáis cada uno? Nosotros en el azul. En el negro. Creo que vosotros en el negro. Bueno, pues. En el negro, sí. En ese. Pues son, bueno, seleccionan 10 grupos y cada grupo graba dos canciones y se hace un recopilatorio. Hasta ahí todo bien. Entonces dijimos, vamos a meter un tema nuestro ya, Venganza y Bakusa, vamos a grabarlo y vamos a componer una canción nueva. Entonces, bueno, pues teníamos, bueno, llevamos ahí unas estructuras de unas canciones que luego no se parecía absolutamente nada a lo que fue al final. Y la cuestión era que una vez íbamos en coche hacia los locales de ensayo y Dani, que era el encargado ese día de conducir, pues se saltó el cruce y David le dijo suavemente, el batería estaba delante y yo iba detrás, le dijo, que no te importune, pero te ha saltado ya el cruce hace un rato. Y el tío igualmente giró a la izquierda, locamente, y nos estrellamos. Bueno, y no pasó nada, simplemente un tapacubo salió volando y se pinchó la rueda y la tuvimos que cambiar. Pero entonces, a partir de eso, dijimos, bueno, vamos a hacer una canción sobre este accidente que hemos tenido, que ha cambiado nuestras vidas, y vale, de ahí sí surgió. Buena historia. Pues, INMI de suceso inminente, claro. Lo que pasa es que dijimos, vamos a ponerle acrónimos, que siempre queda como más acojonante, y así surgió, y es un tema que está, vamos, en el Billboard, es lo mismo. En el top 10. Pues yo lo pruebo, ahí lo tenéis, ya sabéis por qué. ¿Hay rivalidad entre los grupos? Mucha. Vamos, de hecho, en cuanto salgamos de aquí, te van a caer una hostia. A ver, yo lo digo rápidamente. Normalmente, en los que nos llevamos bien, nos llevamos muy bien. O sea, hasta ciertos límites, claro. Pero hay. Se ven malas artes por detrás. Es decir, aquí hay algo. Yo creo que hay gente que no disfruta de lo que hace. Es decir, hay grupos que tocan muy bien, que lo hacen muy bien, pero que igualmente yo les veo que son incluso, que tienen envidia de otros grupos que son o peores que ellos o que tienen menos recorrido que ellos, que no disfrutan, yo disfruto tanto tocando nosotros evidentemente, como viendo amigos nuestros tocar, y además viendo que lo hacen bien, y yo me alegro de que tengan éxito, de que tengan unos discos acojonantes, de que tengan unas canciones bestiales, pero hay gente a la que aunque no lo diga evidentemente porque queda políticamente incorrecto, pero le fastidia, y eso es un hecho, evidentemente, y lo hemos vivido. Sí, es la sensación de competir. Eso, el que diga que no y esté en esto, vamos, miente como un bellaco. Siempre pasó y siempre pasará. Si es verdad lo que dice Chema, que los grupos que se llevan bien se llevan de puta madre. Y siempre verás que en los conciertos de unos siempre hay gente de otros grupos, y que sales por la noche, te sales de cacharrada y siempre hay gente de otros grupos por ahí, las pandillas, y pasa. Pero si es verdad que hay, si hay como ciertas tensiones, siempre hay un ambiente de competir, y es una pena, porque al fin y al cabo de esto no creo que viva mucha gente, y es una tontería competir cuando esto no debería ser más que un hobby y ganas de pasárselo bien y disfrutar, y la vida son dos días, joder. ¿Los demás opináis igual? Hombre, yo la verdad que hace bastante tiempo que alguna vez he vivido algún episodio así de este tipo, pero afortunadamente la verdad que la experiencia de los últimos tiempos en este caso es bastante positiva, no sé, incluyendo esta próxima Noche en Blanco, ¿no? También, o sea, que yo creo que, no sé, que a veces también te encuentras el lado positivo, que encuentras colaboración, haces un concierto con otros grupos, ¿no? Y no sé, que hay buena disposición, pues oye, uno pone el amplio, te pone la batería, no sé qué, o sea, que hay buen rollo y no te estás jugando nada, ¿no? Puede ser, a lo mejor, yo qué sé, si es un concurso de maquetas o alguna cosa, pues puede haber un poco de tensión. Pero no sé, yo la verdad que hace tiempo que no me ha tocado vivirlo, por lo menos. Entonces, bueno, en ese sentido, la verdad que últimamente, más bien al contrario, buenas experiencias de, incluso con estilos muy diferentes, pero bueno, de llevarse bien y tal. Sí que yo, mi experiencia de los últimos años, la verdad que es buena. Pero es que vosotros sois un grupo muy pancho, joder, es imposible llevar tema con vosotros. Es verdad. Joder. Pero si antes me os estuvo poniendo a parir, ya que... verás cuando te... ¡Calla, hostia, calla! Toque ahí el, la ecualización. De todas maneras, antes de que hable de TrueSight, yo creo que lo de lo más satisfactorio que hay es, una vez que ya estás un poco metido en esto, esa parte de tocar, hacer un buen concierto, ver que a la gente le gusta, son situaciones que ya son externas a la música, pero que se dan por la música, porque nos han unido la música, al fin y al cabo. Y son situaciones como, por ejemplo, oye, que hemos estado de cañas, ¿sabes? Estuve antes de cañas con el batería y el cantante de Polinomio, por ejemplo. Un grupazo, por cierto. O, mira, estuve... Me encontré otro día al guitarrista de Paperbacks, también un grupazo. Pues esas situaciones son las que al final te llenan y luego pues quedan en la memoria colectiva. ¿Puedes hablar, por favor? Bueno, sálvame esto. Pues, no sé, yo creo que me voy a poner los cascos. Yo creo que competencia, yo creo que siempre hay un poco de competencia, pero es competencia sana. La única rivalidad con grupos así que no te puedas llevar bien, pero yo creo que eso entra dentro de las rivalidades propias entre grupos, no por competir, sino por malos comportamientos, quizá malos, no sé. Se nota mucho cuando haces un concierto con un grupo. ¿De qué plan van? Yo creo. Por ejemplo, yo qué sé, de ayudar a otros a cargar, de intentar poner el equipo, de no sé, son muchos factores. Bueno, pues otra pregunta. A ver, no sé si todos componéis. Sí, ¿no? Bueno, bien. Entonces, bien. ¿Dónde o cuándo o las dos cosas componéis con más facilidad? ¿O tiene que ser porque de repente, como dijo él, el accidente y te sale, yo qué sé, algo? Mi lugar preferido de composición es... en la ducha, efectivamente. Oh, en la ducha se componen la mayoría de las canciones, aunque todo el mundo diga lo contrario. Así está la guitarra, medio pobre. No sé, en la ducha todos hemos tenido nuestro momento de creernos superestrellas del rock y luego salir y tener que decir mierda. Pero bueno, yo creo que ese es mi lugar. A ver, el resto. Pues no sé, yo la verdad que últimamente, quizás porque es el tiempo que tengo así más libre, se me ocurren un montón de ideas súper brillantes en el autobús entre Gijón y Madrid, ¿no? Así hacia la altura de Villalpando, por ahí, por la meseta. Y luego cuando cojo la guitarra o tal y me pongo a... aquello que se me vino a la cabeza a tocarlo y tal, luego me doy cuenta que no son tan brillantes, pero bueno, no sé, quizás por ahí, yendo en autobús o en momentos así de estar solo, aburrido, se me vienen por lo menos fogonazos así de ideas, bueno, alguna así una vez a cada dos años, pues sale para adelante. Yo en mi caso, depende mucho de las vivencias que tengas. Igual que hay personas que son súper creativas y él, por ejemplo, dice que en el autobús él se le cruza y le salen cosas. Yo depende de las cosas que me pasan. O sea, que influye el estado de ánimo. Hombre, claro que influye el estado de ánimo. Influye en mí por lo menos, sí. Yo hago canciones de las cosas que me pasan. Y de lo que me pasa por la cabeza o de lo que les pasa a amigos míos. Y no dejan de ser canciones de cosas normales de gente de veintitantos. Entonces, también depende mucho. Yo creo que es muy subjetivo. Siempre tienes que vivir muchas cosas para poder hacer canciones, pero cada maestrillo tiene su librillo. Chema, me imagino que no sé si es del mismo palo que yo o es de otro. Nosotros tenemos, bueno, digamos que las canciones, la música la hacemos entre los tres sobre todo, pero la letra la hago yo y las letras al fin y al cabo son las que marcan después sobre lo que va. Y pueden ir, efectivamente, como bien dice Javi, de vivencias, pueden ser más personales, intento que sean más del rollo de los tres. Pueden ir sobre hechos históricos, cualquiera, el que sea, o pueden ir sobre chorradas, o sea, sobre historias, ¿no? Bueno, historias que se nos ocurren y yo veo una cosa, se me ocurre y ala, ahí está. Y también tengo una... decías que dónde nos gusta componer. A mí, bueno, solemos componer lo que es rollos musicales que suelen salir siempre de casualidades, como por ejemplo uno se va al baño y se pone a hacer un riff y dice esto es una canción y ahí sale una canción, efectivamente. Suele ser pues en los locales de ensayo. Pero yo personalmente tengo ahí en mi habitación pues mi set, que es unos buenos diccionarios y libros y una pizarra de estas magnéticas, que ahí es donde cada vez que se me ocurre una cosa o un título posible o una temática sobre una canción, pues lo apunto ahí Y ahí queda para acordarme, pues digo, para el décimo disco, más o menos. Tú eres de los míos. Y me invento muchas cosas. Tú eres de los míos, yo soy del papel reciclado. Coges la guitarra, te sale una rueda de acordes y empiezas a hacer la letra en versión guachu guachu, porque no es inglés, es guachu guachu. Y luego a partir de ahí ya vas llevando una idea, vas evolucionándola, la llevas al local y en el local pues se acaba de completar con la forma de ver la canción del resto. Pues seguimos con otra canción porque ya el tiempo va justo y si no, no da tiempo a poner por lo menos una canción de cada grupo, ¿no? ¿Quién sigue? Nosotros. Vale, ¿la primera o la segunda? Chema, ¿del 1 al 2? Uno. Vale, uno, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Esto era Valle Smile, que es la canción que abre nuestro segundo EP. ¿Y tiene alguna historia? Pues no te sé decir muy bien, porque en realidad la canción la hizo el bajista, Nel, que me imagino que nos estará escuchando, así que no te sé decir muy bien. Pero, igual que yo decía que siempre me baso para componer en cosas que me pasan a mí, Nel es el caso contrario. Nel se queda mirando una mosca y saca una idea, y coge el bajo y toca dos notas, y saca una melodía que es simple y dices, cago en la puta, y encima mola. Pues ahí tenéis, ya sabéis algo más. Vamos muy justos de tiempo, falta una canción por poner. No sé si queréis tocar algo. Hay que poner algo de Noise. Algo por eso está clarísimo, vamos. Pero pon lo de Noise y. Y luego, ya, si nos da tiempo, ¿sí? Tocamos la flaca. Ahí va. ¿Primera o segunda? No sé cuál es la primera. Es el truco. By My Side. La más corta, no sé si es más corta. ¿La más corta? By My Side, no sé, ¿de dónde viene el título? Bueno, la que sea. la que toque. Ahí va. Sorpresa. Vale, pues aquí estaba. ¿Nos quieres contar? Bueno, al final la canción que ha sonado era Big Feet, porque sí. La que yo estaba pidiendo ni siquiera la había enviado, entonces era difícil que pudiera sonar. Ya no me acordaba. Y bueno, pues esta canción pertenece al EP Fica, que bueno, lo grabamos en Cádiz, en el estudio Paco Loco, en el Puerto de Santa María. Y bueno, pues el título hace alusión a cierta correlación que parece haber entre el tamaño de los pies de las personas y el tamaño de otra parte de la anatomía, que no viene al caso. Y bueno, pues no sé, es así una de las canciones así más emblemáticas del EP, un poco el single, por decirlo así. ¿Pero qué parte decías tú? ¿Cómo? ¿Qué parte de la anatomía era esa? No sé, yo de eso no comprendo. Es que no me había quedado claro. Yo, antes de quedarme con la duda, yo lo... ¿Tienes abierto? Lo pregunto. Bueno, ¿quieres tocar algo? No sé. Aquí, sí, aquí, ¿no? Sí, ¿no? Aquí los chicos han traído la guitarra. Sí, han la guitarra. Pues, ¿es un error? Sí, creo que sí. ¿Tienes cejilla? No. Ah, pues mal, pero bueno, se puede. Pues bueno, coge la guitarra y toca. Que alguien la coja porque se ha ido de. Pero ya que estáis todos, hay que cantar a todos. Esa, creo que nos lo sabemos todos. ¿Wonderwall? Sí. El Guachi Guachi es un gran invento. Nada, esto que he hecho. Hostia, pero yo no sé si es que sin cejilla. ¿Qué pasa? ¿No sabes sin cejilla? Te quito la cejilla y ya. Creo que tenía aquí un. Como saben, no te pilla de bolsillo, no voy a acabar. ¡Oh, mira, no has subido, chico! It's gonna be the day, but they're gonna throw it back to you. And by now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody but it feels the way I do about you now. Sure, you put it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead the way are winding, and all the lies that lead us there are blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. Oh yeah! Because maybe you're gonna be the one that saves me out of terror. You're my wonderwall. Today is gonna be the day, but I'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead the way are winding, and all the lies that lead us there are blinding. There are many things that I like to say to you, but I don't know how. Cause maybe you're gonna be the one that saves me out of terror. You're my be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. You're gonna be the one that saves me. Dedicada a todos los que no han podido venir hoy, todos los componentes de los grupos. Muy bien, chicos. Muy bien. Keep rocking, como diría yo, Mario. Yo no tengo que cantar, pero bueno, por lo demás todo bien. Bueno. La noche en blanco, chicos. Yo, eso. Recordar que el 19 tenéis que estar allí. Es un placer verles tocando desde aquí. Es una pena que no los veáis. Así que tenéis que ir para verles en directo. Y recordaros que empiezan a las 8. Y un poco en los más, jardines, ¿no? De la reina, importante. Eso. Gratis, eso. Más importante. Sí, gratis, gratis. Te vas a dar gusto ahí, ¿eh? Y nada, muchas gracias por haber venido. A ti. Un placer. Y con esto nos despedimos. Hasta el próximo lunes de 6 a 7 en Radio Crash. Como siempre. Hasta luego. ¿Os despedís? Adiós, adiós, amigos. Viva Radio Crash. Viva la música. Día 19, gratis.